recuerdo lo que he vivido en mi niñez. Recuerdo a mis abuelos que me cuidaron en su hogar. Me enseñaron a ser humilde y respetar a todo el mundo por igual, pero si es mayor que yo, aún más. Miguel en su butaca, su mal genio, el angelita que sonríe tras él, el Jackie va por el pasillo, se respira algo bonito, el cariño que nos da. Recuerdo lo que he vivido en mi niñez. Recuerdo a mis abuelos que me cuidaron en su hogar. Me enseñaron a ser humilde y respetar a todo el mundo por igual, pero si es mayor que yo, aún más. Miguel en su butaca, su mal genio, el angelita que sonríe tras él, el Jackie va por el pasillo, se respira algo bonito, el cariño que nos da. Dame una tiza que vamos a asar.